la operación Borde Protector que está llevando a cabo Israel contra el pueblo palestino ha dejado más de 1.100 muertos y más de 6.000 heridos desde que se puso en marcha, siendo en su mayoría población civil palestina de la Franja de Gaza. Hospitales y parques son blancos de los misiles israelitas. Asistimos atónitas y atónitos a esta barbarie televisada. Día sí y día también las horripilantes imágenes de niños y niñas descuartizados por las bombas nos revuelven las tripas. Asistimos atónitas y atónitos a la impunidad con la que Israel actúa contra la población palestina, con el beneplácito de Estados Unidos y Europa, sin que por parte de ninguna institución de nivel mundial se le paren los pies al Estado sionista. De la misma manera, asistimos con estupor ante la información que diversos medios de comunicación emiten en torno a esta masacre. Desde la equidistancia, queriendo poner a la par los bombardeos de un ejército con los cohetes que se lanzan desde el Estado palestino. No es de recibo que después de 66 años de ocupación, con expulsión de su tierra de millones de ciudadanos palestinos, después de que Palestina haya sido reducida al 12% de su territorio histórico, hablemos en términos equidistantes. No, no es posible. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Irún acaba de aprobar por unanimidad un texto que rechaza a la agresión a Gaza, abogando por el cese de los bombardeos y pidiendo una salida dialogada al conflicto. El texto plantea que Palestina tenga derecho a tener un Estado propio. Saludamos este texto y les animamos a que se lo envíen a sus diferentes dirigentes, que desde luego no hablan en estos términos cuando los vemos en diferentes medios. Les pediríamos que den un pasito más, que hagan suya la petición que muchas organizaciones sociales palestinas nos demandan, plantándole cara al Estado sionista a través de una campaña de boicot, desinversión y sanción, dicho BDS. De la misma forma, creemos que sería importante darle un impulso al pueblo palestino, estrechando con dicho pueblo relaciones culturales, económicas, académicas e institucionales. La campaña BDS, que emula los planteamientos de la población sudafricana ante el apartheid que sufría es la manera más eficiente de ser solidarios y solidarias con Palestina, hasta alcanzar la finalización de su ocupación y colonización de las tierras árabes y el desmantelamiento del muro, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos árabe-palestinos de Israel, y hasta que los y las palestinas y palestinos refugiados y refugiadas puedan retornar a sus casas como lo estipuló la resolución 194. La campaña BDS será lo que puede parar en los pies al Estado de Israel. Ese tiene que ser nuestro granito de arena. Con estas proclamas, la paralización de la masacre en Gaza y el llamamiento al boicot hacia el Estado de Israel será lo que nos lleve a las calles este sábado 2 de agosto a las 12 en la Plaza San Juan, desde la Plaza San Juan. Animamos a toda la ciudadanía a acudir a esta cita solidaria y a acudir con la kufiya, el pañuelo palestino, símbolo de la libertad del pueblo palestino.